del tema anterior que estábamos charlando con Leandro Albani de Medio Oriente, Escape suena al aire. Con El Imperio caerá, seguro que sí que caerá. Que mira, estamos al aire ahora con Daniela Jiménez, que ella nos va a contar un poco de este nuevo aniversario del Club Federal en nuestra ciudad, 75 años. Y bueno, la dejamos a ella. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Lisandro. Hola, Norma. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias. Bueno, 75 años del Federal. Sí, 75 años, de los cuales nosotros podemos contar un poco menos, pero bueno, en realidad nosotros, el club se funda en el 73, como por un grupo ahí de laburantes del barrio, que muchos eran venían de otros lugares, había muchos brasileros, muchos italianos, muchos españoles, que empiezan a fundar en la zona clubes de barrio con fines sociales, algunos, el luchador ahí un poco más cerca, con una gran biblioteca, con un grupo que se va a dedicar a alfabetizar. Que originalmente se llamaba El Obrero Luchador, por toda esta herencia anarquista también. El Federal también tiene algo de esto, ¿no? Sí, tiene, bueno, en sus bases, digamos, había, bueno, en el estatuto, en la historia de fundación, cuentan ahí cómo se empieza a debatir entre que algunos querían llamarle el Club Rojo. Las insignias que se iban a decidir también tenían que ver con cuestiones, con tradiciones comunistas, anarquistas, así que, bueno, todo en realidad el barrio en general tiene clubes que tienen así nombres que nos llaman la atención también para la época. Y bueno, y el Federal, lo que cuentan los vecinos es que, bueno, como también gran parte de los clubes, también cumplía una función recreativa. Han venido, ahí tenían un gran escenario, entonces venían un montón de músicos, se bailaba tango, se bailaba, así que bueno, todos cuentan que pasaban por el colectivo y que en ese momento pasaba por ahí y que había, y que siempre se veía baile y bueno, y mucha gente. Más o menos en la época del fines de los, bueno, en el momento de la dictadura ya empieza a mermar muchísimo la, obviamente, la participación. Cierra por algunos periodos, pero recién cierra efectivamente en los 90, donde queda, digamos, en manos de un privado, que en ese momento se manejaba el bufet. Y bueno, y ahí empieza, digamos, toda más la parte, la historia más oscura del club, en donde este privado, digamos, en complicidad con la policía y con los políticos, digamos, con el poder político, empieza, digamos, el menudeo de drogas por el club. Bien oscuro, digamos. De alguna manera creo que los clubes barriales, los clubes sociales, no solo en Rosario tiene como una tradición muy grande, pero representan la decadencia social justamente, y todo esto de que antes nos juntábamos, antes era mucho más del día a día esto de participar y hacer cosas en conjunto, en cooperativa, y después se va perdiendo justamente por un individualismo voraz de alguna manera. ¿Se recupera el club entonces? ¿Hay un final feliz? Sí, hay un final feliz, por eso te lo podemos contar. Bueno, en el 2008 el club, bueno, ya tenía muchísimas denuncias por parte de los vecinos, bueno, la gente siempre decía lo mismo, cruzaban por el otro lugar, por la vereda enfrente, nadie quería acercarse demasiado como a la cuadra esta del club, y después de muchas denuncias se ocurrió, digamos, la noticia de que iba a rematarse el lugar y que el comprador, digamos, tenía que ver con poder seguir resaltando o consolidando el boom inmobiliario. Esto hace, bueno, que sobre todo jóvenes de 14, 15 años que se cruzaban, se saltaban por la reja para usar la cancha y jugar a la pelota, empiecen como a correr la bolilla entre los vecinos, y algunos, no tan pibes, pero sí bien jóvenes, también activaron ahí la resistencia, digamos, al remate del club, y en el 2008, a fines de noviembre, se logra recuperarlo. bueno, con todo lo que, digamos, eso trajo, digamos, emparejado, porque, bueno, era recuperar una identidad, recuperar una estructura, una infraestructura, y recuperar, sobre todo, digamos, la confianza... con los vecinos. Exacto. Entonces, bueno, fue bastante largo el camino, a pesar de que bastante rápido, digamos, para lo que son también los procesos. Porque, bueno, inmediatamente que se abrió, se empezaron a hacer jornadas, primero así, jornadas de trabajo, para recuperarlo ediliciamente, y después, bueno, fiesta, invitaciones a los vecinos. Lo primero que ahí se armó fue, en la práctica deportiva, el fútbol, bueno, que es como un poco lo que más nuclea, digamos, a las multitudes. Y, bueno, se empezaron a llenar ahí de pibes. Y, bueno, y con el tiempo... pudimos empezar a fortalecer, bueno, esa idea de deporte, consolidando un proyecto de deporte popular, y ahí, bueno, empezamos a tener todas las categorías de fútbol, de los más chiquititos a los más grandes, y finalmente los deportes, digamos, de mujeres, que fue en principio vóley, digamos, por un pedido también de las mujeres de querer ser parte más activa del deporte y no solamente ir a ver. Y después, en segundo lugar, patín, que son, bueno, los tres deportes que hoy tiene el club. Y, bueno, y simultáneamente una propuesta artística que también comenzó con algunos talleres un poco más aislados, que eran de guitarra, de percusión, y hoy, junto con el club El Luchador, que trabajamos en un proyecto, digamos, conjunto, hermanado y totalmente... ahí cerquita nomás, ¿no? Tres cuadras está el luchador. Estamos pensando bien una noción como que salga de club, sí, y que también introduzca, digamos, esto, sentirnos parte de un mismo barrio más allá de los clubes. Y bueno, y ahí consolidamos el proyecto de Universidad de Artes Populares, Rosario Este, que es como la pata artística del barrio, que hoy tiene talleres esto de guitarra, de canto, de fotografía, de percusión, y bueno, y un ensamble que hace que todo esto pueda compartirse y mostrarse, digamos, para la afuera también. En estos tiempos, bueno, sí, en estos tiempos que corren, digamos, que es una tarea titánica la de ustedes, digamos, en cuanto a costos, en cuanto a mantenimiento también, ¿no? Esto de desarrollar actividades para que los niños, los jóvenes tengan este sentido de pertenencia a un club barrial, creo que es para alentarlo y para fortalecer, ¿no? Desde aquí, desde los micrófonos también, como algo, como parece una nota de color esto, ¿eh? Cumple 75 años un club, pero realmente detrás de todo eso hay todo un trabajo enorme, de mucho sacrificio y económico también. Sí, sí, la verdad que eso es como que... No es una limitación, pero sí una constante preocupación, porque, bueno, siempre tenemos que estar poniendo la cabeza mucho tiempo ahí en vez de ponerla quizás en otro lugar. Hoy el club tiene, digamos, esto, los 75 años se notan en las paredes, se notan en la estructura edilicia, y eso hace que bueno, que uno necesite constantemente seguir mejorando el lugar, y eso... muchas veces no está a nuestro alcance, digamos, aunque nosotros queramos. ¿Dónde está ubicado geográficamente, digamos, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando? El Club El Federal. El Club Federal está en Ceballos 4641, que es en la zona oeste de la ciudad, en el barrio de la República. Bárbaro. Ahí estamos. Pero bueno, digamos, esto la autogestión, digamos, que llevamos adelante, o el proyecto autogestivo que es totalmente necesario para estos espacios, no implica que no sigamos pidiéndole al Estado que se haga responsable, que se haga presente en este tipo de instituciones, y sobre todo en obras que no son factibles de hacer si no son eso, con el aporte del Estado, digamos. Ahí estamos. Daniela, muchas gracias por la comunicación. Podemos decir entonces un feliz cumpleaños por todo lo que hoy, la actualidad de lo que está viviendo hoy el club, y también dejando este pedido para que, más allá, como bien dijiste, de la autogestión, del cooperativismo entre todos, entre los vecinos, el Estado también se haga presente. Gracias por estar hoy en los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara, para todo el país, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. y desde ya que están invitados el sábado, que hay un arroz con pollo. Uy, y qué rico. Unas bandas para bailar hasta tarde. Buenísimo, gracias por la invitación. Bueno, y nos sumamos entonces a los festejos. Que pasen unas jornadas hermosísimas, se lo merecen por tanto trabajo. Bueno, muchas gracias, chao, que tengan un buen día. Un abrazo. Estábamos en comunicación telefónica con Daniela Jiménez. Nos contó la historia del Club El Federal, que está cumpliendo los 75 años. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito.